Y desde ahí genero, conjuntamente con los trabajadores, todas las estrategias. Y por supuesto se han bajado programas, hoy tenemos menos horas en jornada extendida, la precarización laboral que también atraviesa todo, tanto todos los programas en educación artística, ni hablar el tema con respecto al Itenaula, que ahora se comenzó una campaña justamente para la derogación, y el 28 justamente hay una marcha importante en términos que se cumplen 3 años del Itenaula. Eso atenta contra la calidad educativa, es decir, un maestro que tiene que ir enfermo a trabajar porque le descuentan gran parte de su sueldo si no sostén de familia, digo, esto atenta contra la calidad. En resumen, nosotros planteamos que más presupuesto para educación va a generar mejores condiciones para que se den los procesos de aprendizaje, tanto para el que enseña como el que aprende, y la que enseña y la que aprende, y en ese sentido nosotros podemos ahí decir, bueno, sentémonos juntos, no solamente para lo curricular y pedagógico en términos de proceso, sino también parte de ese proceso, lo que tiene que ver con todo la conceptualización de evaluación. Y ahí nos sentamos a ver cómo evaluamos como parte del proceso. Pero digo, es todo integral el planteo del sindicato, y nosotros no nos podemos guiar hoy para decidir cuáles son las políticas educativas a seguir con una evaluación, insisto, externa, estandarizada a nivel nacional, sin tenerlo regional, porque contradice el sentido mismo de lo que son los procesos evaluativos. Pablo, ¿qué sucede con la ESI, que también es nombrada en el operativo Aprender, solamente mencionando los contenidos que han sido trabajados, pero se está implementando? Eso es algo que está en la ley y que se va abriendo, se va haciendo lugar en función de... No hay una política realmente con recursos, con capacitación, con sostenimiento del Estado. Es una declamación. Los docentes y las docentes, a través de sus propias formaciones, inclusive el SUTE hizo un congreso hace muy poco, a fin del año pasado, en estos términos, está haciendo una capacitación que empieza muy muy pronto, donde se está también, y que ya se hizo parte del año pasado, para exigir al gobierno que se dé la certificación para poder, que los compañeros también tengan esa certificación y habilitación para, en términos de la CESI, digo, pero es algo que está escrito, que está prescripto, digamos, pero en la práctica se va haciendo lugar por la convicción, digo, por la misma ímpetu de los mismos compañeros que ven las problemáticas, y que es totalmente esencial que se dé como cualquier otro contenido, como cualquier otra de las asignaturas tradicionales, porque tiene que entrar en justamente integrada a toda la propuesta escolar. Y nosotros desde el SUT estamos demandando eso. De hecho, el congreso fue eso, se pidió por supuesto que fuese con certificación, no lo logramos del gobierno, como en congreso educativo, como ninguno. Entonces por ahí se declama algunas cuestiones en términos mediáticos, pero en la práctica concreta no se está, en términos digamos de la ESI tampoco, no se está garantizando ni los recursos, ni la capacitación, ni el sostenimiento del Estado para que realmente los docentes puedan implementar ESI, que es tan importante, que nosotros lo estamos defendiendo desde lo legal, pero también desde la práctica concreta. Así que bueno, esperamos que en esto el gobierno dé un giro, y tanto en lo evaluativo, en lo curricular y específicamente en lo de ESI también, que dé una apertura y generalmente que genere los recursos para que en la práctica los docentes no quede solamente al esfuerzo de las escuelas y de los docentes, sino que sea una política real educativa. Pablo, te agradecemos muchísimo. Bien. Te mandamos un abrazo grande desde aquí, desde La Mosquitera. Un abrazo y saludo a todos los compañeros y compañeras que están escuchando. Un abrazo a ustedes. Abrazo grande. Lo escuchábamos a Pablo Mazzuti, secretario de Educación del SUT.